Hola y bienvenidos al noveno podcast, tu podcast sobre cómic americano y novela gráfica, que intentamos dar novedades, reseñas, todo eso. Al habla Albertini y a mi lado está Anaís. Hola Anaís, ¿qué tal? Vaya, Anaís creo que no está. Bueno, aún así tengo a Dani. Dani, ¿qué tal? Parece que tampoco tengo a Dani. Bueno, como veis, este va a ser un episodio un tanto fail. Porque, bueno, por diversas razones no podíamos coincidir mucho. Y había quedado con Dani para hacer las reseñas. Ya están grabadas. Y la parte de Anaís íbamos a grabar ahora, pero no ha podido ser. Ha desaparecido la muchacha. Así que me tenéis a mí solo ante el peligro. Y bueno, comentaros un par de cosas. Comentaros, estuvimos el sábado pasado en las JPod de Barcelona, JPod de 2010, las jornadas de podcasting. Ahí estuvimos con el programa en directo. Muchas gracias a los que nos escuchasteis. Y deciros que lamentablemente desde Radio Podcastellano nos avisaron que el programa, que no se había podido grabar nada del sábado por cuestiones técnicas, un fallo técnico, y les jodió toda la grabación. Así que bueno, os voy a resumir muy brevemente. Estuvimos David Valdeón, Adri Ortiz, Anaís, Dani y yo, pues haciendo una especie de entrevista a David y a Adri y un poco de tertulia sobre cómic de terror. Ahí estuvimos unos cuantos. Muy de agradecer a todos los que nos vieron en directo, que fueron unos pocos, pero bastantes, la verdad. Y también a los que estuvisteis a través del streaming. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Después estuvimos por la tarde, por la noche, el sábado 30, los premios de podcasting, a los que estábamos finalistas a mejor premio, al mejor podcast de arte y cultura. Y bueno, nos quedamos en finalistas. Pero la señorita Anaís, que creo que se ha fugado porque ahora estoy empezando a hilar cosas, bueno, ganamos los tres un curso de microfusa, que ya os contaremos, un curso de sonido profesional bastante interesante, y creo que se lo va a quedar a Anaís, y desde luego no he escuchado lo contrario, porque como Anaís creo que se ha dado la fuga y me ha dejado aquí solo la muy mamona. Así que nada, luego tuvimos un par de incidentes que ya os comentaré con Dani, pero bueno, bienvenidos al episodio número 11 o volumen 2 número 5, o lo va a llamar episodio fail del noveno podcast. Y bueno, pues comenzamos como siempre con las noticias. Voy a ser muy breve porque ya sabéis que, bueno, esto, joder, Dani se puede tirar 40 minutos hablando él solo, ¿no? Pero yo no, yo soy incapaz. Aparte de que, bueno, ya sabéis que yo siempre soy el más nervioso, el que siempre se anda trastibillando la lengua. Y bueno, vamos a hacer las noticias así un pim pam pum, a ver qué nos ha traído estas semanas de novedades. Primera novedad, Marvel Point One, Marvel Punto Uno. Es una iniciativa que ha sacado Marvel para los meses de febrero o marzo de 2011, que consiste en presentar diversos cómics con la numeración con un punto 1, en plan Spider-Man 654.1. Así, para que me entendáis. ¿Esto qué tendrá que hacer? Pues son cómics autoconclusivos y de manera que sirva un poco para introducir al personaje a nuevos lectores. No es que vayan a recontar su origen ni nada de eso, simplemente que para aquellos lectores que no sepan, porque siempre está este hecho, ¿no? De cuando intentas recomendar a un personaje o te viene alguien diciendo, oye, ¿por dónde empiezo con tal personaje? Y te quedas siempre con dudas en plan, joder, ¿por dónde les recomiendo? Entonces, bueno, dijeron los de Marvel que por qué ellos no van a proporcionar ese dato, ¿no? Entonces, han decidido hacer en algunas series una serie de números especiales dentro de la colección que sirvan un poco para indicar que si lees ese número te vas a enterar de un poco de la historia del personaje, o por lo menos lo más básico del personaje. Lo cual está bien, ¿sabes? Porque ya os digo, muchas cosas que es que te lías a la cabeza y dices, ¿por dónde empiezo con X-Men? Y dices, joder, pues yo siempre te recomiendo la etapa Hellman. Fíjate, hace 30 años de eso, pero Yo la recomiendo, pero sin dudarlo. Y claro, tú puedes buscar la etapa Claremont. ¿Por dónde empiezo con Spider-Man? Pues por no sé qué. Entonces, yo, a ver, yo he leído Spider-Man y X-Men desde el principio. Creo que son las únicas dos colecciones que puedo asegurar que me he leído todo. Y la verdad es que, joder, son muchos años, muchos personajes, mucho todo. Por lo que, bueno, claro, dice. Entonces, si Marvel nos proporciona un sitio, un cómic en el que, además de introducirnos un poco al universo de un personaje, como puede ser Spider-Man, Iron Man, el Capitán América, o lo que sea, además, en ese número, sirve para iniciar, digamos, lo que serían las tramas del Hombre Araña el próximo año, me parece una muy buena idea. Mis compañeros no me pueden replicar como no están, así que aquí mando yo hoy. Tengo una noticia del Salón del Cómic, que esta vez nos toca aquí en España, el Salón del Cómic de Barcelona, el que se celebra en la Fira de Barcelona y en Plaza Cataluña, creo. Se celebrará en la edición 29, si no me equivoco, en abril, a mediados de abril. Siempre ha habido muy baile de fechas con el Salón del Cómic. Hemos tenido salones en mayo, en junio, creo que empezó en septiembre además. No sé, un baile de fechas muy extraño. Entonces, este año, no sé por qué, si les cuadraría mejor la fecha, han decidido hacerlo exactamente el 14 de abril, el fin de semana del 14 de abril. Ahora mismo no tengo el calendario, no os puedo decir. Cosas que se me ocurren con esta noticia. Que creo yo que deberían, no sé, mirar más una fecha fija y tener fija esa fecha. Valga la redundancia, ¿no? No sé qué funciona mejor. Un evento que vaya variando las fechas, o uno que tenga una fecha fija y ya los frikis ya se vayan reservando. Pues tengo calculado todo para el Salón de Barcelona de 2024. Pues no sé. A mí la verdad, yo nunca he ido al Salón del Cómic de Barcelona y espero poder ir este año. Veremos cómo están las cosas, cómo está el asunto. Porque tengo un par de viajes por hacer y no sé yo cómo andaré. Siguiente noticia. Hay dos noticias de ayer que son geniales. Y es que el 27 de octubre salió a la venta en Estados Unidos Superman Earth One, la revisión a lo Ultimate del personaje de Superman, y bueno, con Michael Straczynski haciendo los guiones y tal. Resulta que ha tenido un éxito arrollador y la compañía DC Comics ha decidido trabajar ya en la secuela. Entonces dice Michael Straczynski, le han dicho, oye, que tienes que trabajar en esto. Y el pobre, que ya de por sí, ya de tiempo, no es que digamos que sea un vago, sino que trabaja en mil cosas, no ha tenido más remedio, para fortuna de muchos, que abandonar las colecciones de Superman, se pone a caminar, y Wonder Woman no sabe dónde está, que son las que estaban haciendo bastante polémica en las entradas de Joe Michael Straczynski en DC, porque digamos que fue un fichaje muy esperado y la verdad es que creo que, no sé, que no ha sabido responder a la audiencia. Y bueno, a mí la verdad es que el Superman caminante no me terminaba de disgustar, pero tela, porque una cosa es que quieras hacer un arco sobre Superman que quiere reflexionar un poco sobre el papel del superhéroe y para eso pone los pies en tierra, literalmente se pone a caminar, y si lo haces, coño, dale un poco de movimiento, que es un auténtico coñazo leer cada número suyo, que sí, tiene situaciones guays, en plan, oh, os ayudo a reparar este coche, ta ta ta ta ta, oh, os ayudo a reinventar la economía de Detroit, pa pa pa pa pa. Pero, no sé, parece todo un poco raro, no sé. Ha querido mover a Superman por unos terrenos en los que no sabía si iba a poder desarrollarlo bien. Y con Wonder Woman igual, haciendo toda esa jugada de cambiamos el origen de Wonder Woman, vamos a hacer no sé qué, tras tocar esto, tras tocar lo otro, y ahora tenemos a Wonder Woman desorientada, que es ella, pero no es ella, y bla, bla, bla. Pero no lo sabe, no lo ha sabido desarrollar. Entonces dice JMS, Joe Michael Straczynski, que se va a dedicar a cosas, a novelas gráficas, a miniseries, a cosas que pueda tener un... que pueda tener más tiempo para trabajar con ellos, ¿no? Que no tengan fechas límites tan férreas. Que en DC además son bastante más férreos con respecto a las fechas de entrega que Marvel, por ejemplo. Bueno, son algo flexibles de vez en cuando, mirad cómo ha pasado lo de Batman y todo esto. Pero por ejemplo, con las grandes fichajes y tal, siempre han querido dejar un poco de margen en cuanto a las fechas de entrega. Joe Quesada decía que a él no le importaba que tardasen más en hacer un cómic si el cómic lo merece. Pero bueno, aquí yo creo que en DC han pasado el tema, de Andy ya ha dicho que le den por culo. Y ya, por fin, la última noticia de la sección de cómic, que es un anuncio, atención, full spoilers, pero Marvel en los previews de Direct Comics, de Diamond Comics, bueno, pues sabéis que es un catálogo muy importante en el que las editoriales publicitan sus productos para los libreros que hagan los pedidos. Bueno, pues el panfleto de Marvel, en sus previews de febrero, hay una portadaca impresionante, no portadaca, sino un teaser, más bien, que pone exactamente Death of Spider-Man, es decir, muerte de Spider-Man. Así que, bueno, lo mismo nuestro trepamuros va a volver, no va a volver, sí, podríamos decirlo que sí, no, pero va a sumarse a la moda de palmarla, de morir porque sí y para hacer ventas y tal. No sé, o sea, quien dijo que matar a un personaje para después resucitarlo debería, era buena idea, yo creo que debería estar muerto hace muchísimo tiempo. Y después de esta pequeña reflexión sobre el cómic, vamos a el cómic, sí, pero en cine y televisión. Entonces tenemos unas cuantas noticias bastante interesantes. La primera es que Christopher Nolan ya tiene título para la tercera película de Batman, que será Dark Knight Rise, es decir, el Caballero Oscuro surge. Y además está buscando, parece ser, femme fatales para que jueguen en la película, Catwoman, mujeres, Poison Ivy, se barajan varios nombres y se está viendo a ver qué puede ser, pero vamos, parece ser que van a ir por las mujeres esta película. Las noticias, estas ya dos son bastante viejunas, y es que, bueno, ya han salido las primeras imágenes del Capitán América en la revista Empire, no, perdón, en Entertainment Weekly, y en Empire han salido las de Tintín. Son imágenes de la película y tal. De momento no es que tenga mala pinta, pero tampoco la tienen muy buena, no sé. Son dos películas que pueden ser interesantes, pero bueno, ya veremos. Después tenemos que Batman, señoras y señores, como somos guays, se va de gira mundial por los escenarios de medio mundo. Es una iniciativa llamada Batman Live World Arena Tour, que se estrenará en Manchester el próximo mes de julio de 2011. Y va un espectáculo ahí de pirotecnia, parece ser que van a salir el Joker, Batman, Robin, Alfred, dos caras, buah, un montón de héroes, un montón de villanos. Y van a recorrerse los escenarios de medio mundo, aunque de momento se sabe que Estados Unidos y Inglaterra y Reino Unido van a ser, digamos, las primeras fechas. De hecho, la gira por Reino Unido e Irlanda ya está prácticamente cerrada, y ya en 2012 se van a Estados Unidos. ¿Qué digo yo? ¿Qué mierda de gira mundial? Y solo visitas dos países. Ah, claro, que los anglosajones son así muy suyos, entonces ya para ellos es el mundo entero. Y para terminar, una muy buena noticia es que The Walking Dead, la serie basada en los muertos vivientes de Robert Kirkman, se estrenó hace 2 semanas en Halloween, y el segundo episodio ha tenido muy buenas cifras igualmente, y la AMC la ha renovado para una segunda temporada de 12 episodios. Aunque yo creo que son 13 y no 12, porque AMC funciona en episodios, en temporadas de 13, si no me equivoco. Lo tengo que mirar porque me ha extrañado que sean solo 12. Porque lo de 6 episodios de la primera temporada todavía. Pero lo de 12 ya me cuesta un poco. Lo tengo que mirar porque además he visto en sitios con 13, he visto en otros sitios con 12 y no termino de estar seguro. Eso sí, si os gustaba el thriller político Rubicón, lo siento muchachos, pero la ha cancelado la misma cadena. Así que una de cal y una de arena, lamentablemente. La serie está muy bien. Ya la comentaremos, Dani y yo, en un futuro programa. En este no. Pero está bastante bien. Y para terminar, como no está Anaís, se ha pirado. No vamos a hacer el no puedo creer que lo hayan dibujado. Y voy a hacer el ¿quién ha muerto esta semana? ¿Quién ha muerto esta semana? Y lamentablemente murió el pasado 11. Murió Dino De Laurentiis. ¿Qué diréis? ¿Quién es Dino De Laurentiis? Pues italiano, nacido cerca de Nápoles, productor de 150 películas, entre ellas tres adaptaciones de cómic que yo haya contado. Barbalera, Barbalera, de Barbalera, que salía Jane Fonda y todo eso, Diabolik y Flash Gordon, esa que tenía la banda sonora de Queen. ¡Flash! Y nada, una pena, ha muerto con 91 años, o sea que ha vivido bastante. El hombrito ha dado guerra, ¿eh? Y ha sido muy prolífico. Y evidentemente, con 150 películas tienes joyacas y tienes mierdacas. Pero yo creo que es un productor que se ha centrado muchísimo en el terreno fantástico, ciencia ficción, incluso terror. Y el thriller también lo ha tocado bastante. Así que un productor bastante interesante. Y bueno, ya tras estos minutos en los que he ventilado la noticia en lo que he podido, vamos a hacer una pequeña promo. Y ya tengo ahí a Dani esperándome para hacer las reseñas. Tú. Escucha HTML Podcast. Es un micropodcast para aprender a hacer páginas web de manera rápida y sencilla. Tienen capítulos cortitos, su guía paso a paso y bien detallada, consejos para novatos y no tan novatos. ¿A qué estás esperando? Puedes escucharlo en el coche, en el metro, mientras sales a pasear al perrete, cuando comes pipas en el parque. Puedes visitar el blog en htmlpodcast.blogspot.com o puedes descargarlo desde iTunes, desde iVoox o BlipTV. Y ya que estás, no te olvides de seguirle en Twitter en @htmlpodcast o en la cuenta personal @x/frico. Y además la música de la promo está todo guapa, ¿qué más quieres? Y después de esta estupenda promo, para hablar de cómics, de las reseñas del día, tenemos aquí a Dani. ¡Hola, Dani! Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Ya te has metido los cuatro dedos? Sí, ahora mismo y luego ir al baño a vomitar. Para que no sepa la coña de los cuatro dedos, bueno, una sobre las J-Pod, una charla que dio Emma Rodero, y bueno, dijo que había que abrir mucho la boca. Y para eso un ejercicio era meterse cuatro dedos en la boca. Y que a lo mejor nos cabía más o menos. Me acaba de sonar la mandíbula cuando me los he metido. Ha sido lamentable. Es como que estuviera ya viejo hasta en la mandíbula. Y eso que la uso todos los días, ¿eh? Bueno, pues vamos a comentar un poco las novedades de este mes de noviembre. ¿Qué tenemos en Planeta? Pues en Planeta tenemos, pues yo qué sé, un poquito de todo, ¿no? Por ejemplo, dentro de la parte del manga está el Adolf de Tezuka, que esto. Una imprescindible, además la edición me ha parecido una preciosidad. O sea, son dos tomacos impresionantes. Aquí veo que pone cofre. Yo no lo he visto, es un cofre. No, no, o sea, es lo que llaman cofre, en plan cartón. Como el que vienen los DVDs, que viene así un cartón de DVDs y vienen los textos Sí, es una cosa metidos. así, pero un poco más rígido. Ah, vale. Bueno, o sea, que queda bien, ¿no? Más. Es Planeta, tampoco. No creo que tenga ningún tipo de experiencia. No tiene ningún tipo de experiencia en editar. Son unos novatos en todo esto. No, pero los tomos están bastante bien. Yo creo que han hecho una buena edición. Bueno. Luego estoy viendo aquí que continúa One Piece, pero bueno, que One Piece no acaba nunca, ¿no? No, no, no. Esa va a ser, no sé, el Superman de Japón. No va a acabar en su puta vida. Mira que a mí me gusta, pero ya me ha aburrido tanto, joder, tanto. Y el anime, es que no estoy acostumbrado ya al anime, macho, al ritmo. Cada vez que me pongo a ver un anime, es que me doy cuenta de que va más lento que el Caballero Malo. La mitad del episodio es Previously. Oh, y la otra mitad, hay... Nos estamos saliendo un poco del tema, pero bueno, hay cosas. No me digas. Hay cosas. Yo hay veces, porque yo siempre he seguido Bleach muchas veces, ¿no? Pues había un capítulo que dije, ¿qué cojones estoy viendo? Porque se notaba que estaban llegando ya al relleno, que ya no tenían material. Entonces, había capítulos directamente de 5 minutos de Previously, los dos de opening, 10 de episodio. Y el resto, el ending, y un par de minutos en plan, en el próximo episodio. Es un poco lamentable, sí. Y dije, pero vamos a ver qué estoy viendo, por favor. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ¿qué más cosas? Me parece que había leído a varias personas decir que el tomo este primero de Batgirl tiene buena pinta. Decían que la serie esa, que Batgirl parece que está gustando bastante. No la he leído yo personalmente, así que lo tengo en pendientes. Bueno, pues tenemos el primer número, 14.95, 168 páginas. Podría ser peor. Sí. Luego tenemos un tomo más de Sandman, el tercer tomito. Tomito, por decir algo. Y después tenemos alguna cosa por ahí, la reedición de La Cosa del Pantano de Morrison y Millar, que es... Yo me he leído algunas... Son bastante malos al principio, luego Millar hace alguna cosa que está interesante. Es que Millar, antes de hacer las cosas que hace ahora, hacía cosas, por ejemplo, como lo de Las Aventuras de Superman, esto que era de... que estaba muy bien, y escribía cosas en serio. Pero bueno... No como ahora. No como ahora, que es... Hace cosas por divertirse. Pues si ves Némesis, por ejemplo, si eso no lo haces para divertirte... A mí Némesis me parece un despiporre, o sea, me lo paso bien. Sí, no, sí es entretenido, yo no tengo nada que decirle, pero es una idea de olla, ¿no? Sí, cierto. Luego, por supuesto, el tomo de Los Muertos Vivientes. Con su bonita pegatina, lo podéis ver en Fox. ¿Ah, sí? Sí, sale, está retractilado con su plastiquito y todo. Y con una pegatina... O sea que cuando le quito el plástico, se quita la pegatina. Claro. Ah, bueno, vale. No va a tener la pegatina en medio del tomo, joder. ¿Qué podría pasar por otro lado? Mira, en este que tengo aquí... Ay, por favor, me está enseñando un tomo de Empowered, de Adam Warren. Edición es Dark Horse. Que tiene una etiqueta muy bonita. Una pegatina que pone Explicit Content Parental Advisory. Y claro, está justo... Además está puesto en una posición muy, muy sí, sugerente. O sea, no está puesta para censurar nada, pero creo que es bastante educativo, sí. Está puesto en ciertas partes pudendas de una moza. Por decir algo, sí. Bueno, luego el tomo 2 de Chu. Muy recomendable, parece, supongo. Que no he leído el segundo, pero el primero me gustó. Pero parece que tiene... Yo por lo que he leído, que ya también me lo voy a leer, sigue más o menos en la línea buena del anterior. Luego, por ejemplo, yo recomiendo el Batman 40, aunque estén ahora en la época que dibuja Philip Tank. Que aunque es mejor que antes, sigue siendo el bastante, bastante malo. Siendo el peor de los dibujantes que tiene Morrison en toda la etapa. Y después... Y yo creo que ya ha terminado, ¿no? Yo creo que con Planeta lo dejamos ya, ¿no? Sí, porque ya estamos viendo, estamos llegando a las reimpresiones y tal. Bueno, si quieres leer... Reimpresiones de Dreastar. ¡Ostras, chaval! Buah. Pues yo esto estoy a punto de comprármelo, ¿eh? Porque yo tengo un montón de números viejunísimos, son de 5. Oh, sí. Puede ser. Ah, que el otro día te oí decir en lo del mini noveno de V de Vendetta, es de 5. La primera que editaron aquí la editaron en grapa, sí. Cierto, cierto. Eso sí que son incunables, madre cierto. Mía. Cierto. Joder, eso es más viejo que la madre que lo parió. Después me di cuenta, digo, ¿para qué editar? Que ya está todo subido, ¿para qué editar? Claro, si lo de 5 se puede encontrar fácilmente en cualquier librería, en cualquier rastro, como mucho, pero bueno. Oye, pues yo me encontré el tomo final de Los Nuevos Mutantes con Robert Liefeld, con el primer número de... las primeras páginas del primer número de X-Force. ¿Es la grapa esta de 96 páginas? Es un tomito muy fino, pero sí, de 96 páginas. Es que yo me compré en un rastro el último número de Los Nuevos Mutantes de Liefeld. Décimo aniversario de Forum, pone ahí. Yo, pues qué forma de celebrarlo. Yo tengo en una grapa de 96 páginas el último número de Los Nuevos Mutantes. Pues, y me compré en el rastro también. Se ve que son cosas que... que no, joder, qué mal está dibujado, madre mía. Bueno, luego en Panini, ¿qué tenemos? En Panini tenemos que continúan en asedio, igual que los de Planeta, pues siguen un poquito con la noche más oscura. Asedio que desde aquí recomendamos. Son 4 números, al fin y al cabo. Y te lo vas a pasar bien. Lo estaba comentando el otro día con el librero, que coincidíamos él y yo, en que estaba bastante bien. Aquí vemos cómo Panini una vez más comete faltas de ortografía al escribir el nombre de sus autores, porque no es Kieron Guillén, es Kieron Guillén, sin U. Es Kieron Guillén March. Claro, creo, claro. Es para unirlo todo un poco. Y Billy Tan, bueno, todavía fuera. Billy bueno. Tan, que hay que distinguir de Philip Tan. Sí, da igual, pero tampoco me gusta. Yo creo que son hermanos, pero uno es filipino y el otro es coreano. Bueno, sí, pero bueno, son hermanos, ¿no? Creo que uno es filipino y otro es de Indonesia o algo así. Tengo que reconocer que, claro, ves el apellido y ya te... Ya te sale... A mí de primeras, luego ya... Vale, sí, no es el mismo. Y que es todo es de asedio. Sí. El Capitán América, Guerreros Secretos... Bueno, 4 Fantásticos de Jonathan Hickman. Que yo os recomiendo que le echéis un ojo. Hace unas cosas bastante interesantes Jonathan Hickman. Tanto en Guerreros Secretos como en Los Cuatro Fantásticos. Y aquí, pues, continúa con... Después Guerra de Reyes, Nova, 100%... Bien, esto sí, esto... El de Nova de Reino de Reyes, esta colección sí que es recomendable. Esta sí que está bien. Y... Uf, madre mía. Es que estamos viendo aquí lo que hay y como que no nos llama mucho la atención. Tú sigue bajando, amigo. Esto no lo he leído. Nación X, ¿esto de qué va? Es cuando fundan Utopía. Vale, pues... Ya es que estoy viendo aquí cuando pone tantos autores que no te caben. Es lo típico tomo de en plan, vamos a hacer historias de 4 páginas comentando las impresiones de cada mutante sobre la fundación de Utopía. Bueno, y en X-Men están en Necrosa, entonces. Sí, siguen en Necrosa, que es justo lo anterior a Advenimiento. Luego en Masacre tienes del Masacre 900 al Masacre 894. Es con Masacre Team Up, Deathpool Team Up, que dijeron, bueno, ya que hemos llegado al 900, pues vamos hacia atrás, hasta alcanzar. Y la segunda colección de Masacre, que es la de Mercury and Mouth, o sea, en 100% o... Marvel. Y otro que es Cable y Masacre, que quedó inédito. Cuando editaron Cable y Masacre, editaron creo que 2 tomos y el resto quedó inédito. Yo lo tengo aquí, espera un momento. Miento, creo que editaron un tomo solo. No. Ah, no, editaron los 2. Sí, porque editaron uno en... Sí, este es el que tengo. El formato cutre. Un Marvel Monster, sí. Pero esto... ¿Qué es? ¿Del 19 al 29? ¿Y estos otros de qué? Pues será del 7 al 19, 18. Sí, efectivamente. Del 7 al 18. Vale, pues entonces esto hay que comprárselo. Los que se hayan leído lo otro, yo por lo menos... Esto es muy atrasado ya. Sí, o sea, bastante. Pero yo personalmente, esto es bueno. A mí la colección de Cable y Masacre me gusta mucho. Yo solo he leído la primera, el primer tomo, pero la verdad es que me gustó bastante y yo soy súper fan del masacre de Kelly, que después ya Nicieza... A mí el de Nicieza sí que me gusta. Sí, pero bueno, desde Nicieza hasta ahora pues ha perdido bastante, la verdad. Pues sí, primero con... ¿Cómo se llama? Daniel Way, que a mí no me gusta mucho. Ah, bueno, también han sacado el Marvel Deluxe Planeta Hulk Integral. Integral, es decir, apto para dietas. O sea, que te lo lees y cagas. Como... Claro, claro. Con su fibra, con su musculito. Hombre, esto no es malo. Lo que no sé es si es para comprarte este tomo. A mí, o sea... hombre, si alguien no ha leído Planeta Hulk, que creo que es una etapa bastante buena, que ha gustado mucho, es de Greg Pak además. Creo que es una de las primeras cosas que hizo Greg Pak además. Bueno, y otras cosas bonitas como Civil War. ¡Lo ves! ¿Pero por qué sacas un tomo de esto? Porque están reeditando toda Civil War, entonces dije... Y luego, pero es que lo venden como el guionista de televisión, Mark Guggenheim, el abogado Ley y Orden CSI. Gracias. O sea que es un procedimental de Lobezno. Sí. Vale. Cada caso investiga. Bueno, otra cosa rara para editar es Zona Roja de los Vengadores, que es la última etapa que hizo Geoff Johns, eso es. Que hizo de puente entre Geoff Johns se hizo de puente entre Busiek y Austen y Bendis. Y Austen y Bendis. Sí. Bueno, Bendis creo que fue primero. No, primero después, fue Austen y después Bendis. Pues entonces es que Austen le hizo bocadillo a Bendis, porque sí, después de Vengadores Desunidos hizo varios números también. Ah, sí, cierto. Porque dijo, bueno, vas a joder un poco todo. Can be. Pues esto sí que es bastante... El coleccionable este que tiene. Esto no está mal, pero de hecho bueno es bastante mejor que los números anteriores de Geoff Johns, de los Vengadores, pero... Sí, porque aquí más o menos lo que pasa es que activa todo lo que estamos haciendo durante un año. Ya, pero decidió empezar a hacer cosas con ello. Ya, es que lo malo de esto es que está muy estirado. Sí. Pero bueno, no está mal. Y bueno... Pues... Yo desde aquí recomiendo Ultimate Spider-Man. Muy buena. O sea, el mejor Spider-Man que se está publicando lo está haciendo Bendis. Aún. Yo es que solamente me quedé en Ultimate Spider-Man antes de lo de Ultimate Comics Spider-Man. Antes de Ultimatum, que no lo leí. Sí, Ultimatum es una caca. Ya te escuché ya. Bueno, luego Powers, que parece que tienen aquí... No sé qué reedición. Es una reedición, ¿no? Porque, o es, no, o es son, son tomos. ¿Es son otro tomos, nuevo? Sí, sí. Vale, es otro nuevo. Es que hace poco había visto otro. Y lo demás... Y además yo creo un tomo de Fan Hunter, el segundo tomo de Fan Hunter Fandom 2, de César Espiñol, y creo que poco más. Y nada, con esto ya hemos despedido las novedades de las principales que editan Cómic Americano. Yo voy a comentar las que edita Norma, que ya han salido. Norma, básicamente, este mes solo tiene así de interesante Héroe al Cuadrado, de Keith Giffen, de Mateis y compañía. Y, bueno, es el último tomo, el número 4. Sí, que termina ya, ¿no? Eso dicen. Bueno. O sea, no, en principio en Estados Unidos ya no han editado más. Pero yo no andaría muy... Porque parece ser que es una colección que ha gustado mucho y tal. No, yo por lo que he leído, más o menos termina. Pero bueno, podría continuar en algún momento. Después, con Glenat, nos trae este mes dos tomos interesantes. Uno es Wolfskin, de Warren Ellis y Juan José Rip, que va bueno un poco de tribus de la humanidad primigenia. Que Warren Ellis hace... ¿Cuántos cómics escribe Warren Ellis? Está muy loco. ¿Eh? Yo creo que le escribe un negro o algo así. Porque vamos, escribe un montón. Y lo mejor lo hace fuera de Marvel y DC normalmente, ahora, porque lo de Astonishing X-Men pues tampoco... Es un poco... Exactamente. Y también edita Crosset de Garth Ennis y Eddie Barrows. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que es una brutalidad, seguro. Es una... Bueno, la gente parece que se ha gustado bastante. No lo he leído, va sobre una infección misteriosa, es un poco... Zombies, pero no son zombies, tampoco pero son infectados. Son gente que reciben una infección y esta infección les hace que una cruz en la cara como si les quemase una cicatriz y se vuelven asesinos, maníacos, homicidas, violadores, de todo. Pero lo hay... típico de Ennis. Pero eso digo, hay desmembramientos, hay muertes, hay palabrotas y cosas de esas que es lo que le digo. Digo yo que sí. No, no lo he leído, o sea, que, pero bueno. Pero eso no, habiendo leído The Voice, Predicador y... Yo supongo yo que sí, además Barros no es un tipo que se achante ante estas cosas, así que bueno. Bueno, habrá que ver. Y después de repasar las novedades de este mes, vamos a una recomendación que nos envía nuestro amigo Sebas, @GokuJunior. Fiel escuchante, que de hecho escuchó hasta el directo. El programa perdido. El programa fantasma lo escuchó. Oh, qué pena. Tengo que decirlo ahora, que no lo he dicho antes, que me da una pena que no se haya grabado. Sí, la verdad que es una putada. Sí, pero más que nada porque no era un programa normal tampoco. Claro, os perdisteis el mejor programa del noveno podcast del mundo, o sea. Pues, y el más corto. Y el más corto. Pero bueno, que eso, como eran entrevistas y tal, pues es una pena. Que se haya perdido. Claro que sí. Así que os dejamos con la recomendación de Sebas. Hola, muy buenas, soy Sebas, GokuJunior en Twitter, y quería mandar este audio para felicitaros por el programa que hicisteis en directo en las JPod y también para haceros un par de recomendaciones. La primera de ellas, All Star Superman, una miniserie de 12 números guionizada por Frank Morrison y dibujada por Frank Quitely, que trata sobre los últimos días de vida de Superman después de que, por culpa del ex Luthor, a este le diera cáncer, un cáncer mortal e incurable. Y la miniserie gira en torno a en general lo que ha sido y es el universo de Superman, todos sus personajes, todos sus villanos, sus familiares, el gran amor, Lois Lane. Un recorrido bastante interesante sobre su historia, más bien como una especie de historia icónica de todo lo que se conoce de él. La verdad es que, siendo Superman un personaje que nunca me ha llegado a traer, esta miniserie me ha encantado, y creo que cualquiera al que no es que le guste Superman, sino cualquiera que le guste el cómic de superhéroe o el cómic en general, creo que debería de leer esta miniserie. Bastante buena en el guión. Cada cómic cuenta su historia y el dibujo sublime. Seguramente el mejor trabajo del dibujante. Y la otra miniserie que no recomiendo es All Star Batman. Otra miniserie que sacaron con el sobrenombre All Star, supuestamente para crear una historia icónica sobre el personaje, dibujada por Jim Lee y guionizada por Frank Miller, y se centra en cómo Batman recluta a Robin, a un crío de 10 o 12 años al cual sus padres acaban de morir, y un Batman más cercano al Joker que al Batman que conocemos lo secuestra y le dice algo así como: has sido reclutado para luchar contra el mal. La verdad es que todo lo malo que puede decir de esta obra es poco. Es pésima, el guion es pésimo, el dibujo solo sirve cuando dibuja a tías con pechugas, si te gusta ver eso. La historia es insulsa, no tiene historia, simplemente a cada página van apareciendo personajes que no aportan nada, o sea, es que no existe el hilo argumental, simplemente son personajes entrando y saliendo por las calles de Gotham. Es una mezcla entre el Batman de siempre y Sin City, y el Sin City más loco de Frank Miller. Una caca muy grande, la verdad, no lo recomiendo para nada. Y bueno, después de esta recomendación y esta no recomendación, me despido. Un saludo para Anaís, Dani y Albertini, y espero escucharos pronto. Adiós. Muchas gracias, Sebas, por estos comentarios que nos has hecho. Un saludo para ti también. ¿Y algo que comentar sobre All Star Superman? Y All Star Batman. Quería ir por orden. Primero, vale, All Star Superman. Sobre All Star Superman, que se la compre la gente. Es que no sé si estará el tomo por ahí en algún sitio, pero si le ven, me parece que valía 20 euros. En Salamanca está. O sea, sí. Eso para toda la gente que de Salamanca. Así que a todos los salmantinos que queráis leer cómic, acercaros a una librería de Salamanca y ahí lo encontráis fijo. Pues vale 20 euros, ¿verdad? Sí. Es que son 20 euros y son 12 números. Es que está genial. Es que lo miré el otro día en casa y esas cosas ya no las hace Planeta. No. Y es tapa dura y bueno, tienes algún fallo en la edición, alguna cosa, pero me da igual, es que es muy bueno. Entonces, eso, compraroslo. Está bastante bien de precio, es un buen formato además. ¡Compraroslo! Eso. Y lo que no vais a comprar va a ser All Star Batman. No, por favor. Es más, si lo veis en una librería, os urjo a quemarlo. Bueno, pero compradlo porque el librero no ha hecho nada, lo compráis y luego lo quemáis. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Perdóneme, da eso te veo. ¿Qué haces con las cerillas? ¿Qué estás haciendo con las cerillas? ¡No! Y además, cuando lo quemas, en vez de salir humo, salen así fantasmas. ¡Me quema! ¡Me quema todo esto! I'm the Wonder Batman. I'm Batman. Bueno, y después de esta nueva ida de olla en este nuestro querido podcast de cómic, vamos a hablar de las reseñas. Y creo que la reseña España me toca a mí, si no el guión no está equivocado. A ver, déjame que lo mire. No, no está equivocado. ¡Oh, vaya! ¡What surprise! ¡Tengo un papel con el guión! Voy a hablaros de Relatos Extraños, que es un tomo que ha sacado Panini el pasado mes de octubre. Son unas cuantas páginas, 200 páginas creo. 17.95. Por 17.95. Vaya mierda, no tiene número de páginas. Es para que no sepas lo que vale cada página. Efectivamente. Sí, aquí sí, 175, no llega a 200 páginas. Buen papel, bueno todo. ¿Y qué Relatos Extraños, diréis? Huele bien. Dani ha llegado, bueno, he llegado yo, le he enseñado el tomo y no ha parado de olerlo. Es increíble. Es que me encanta. Me gusta mucho oler los tebeos. Me está gastando el olor del cómic, cabrón. Solo un poco más, lo puedo dejar cuando quiera. ¿Y qué Relatos Extraños? Os preguntaréis. Pues es una antología de autores independientes. Un poco como ese que comentamos, que tengo yo ahí de El Mundo Bizarro, Bizarro Comics. Exactamente, que es de DC, pues este es de... Pues es en esa línea, con los personajes Marvel, nos encontramos con un montón de autores, como por ejemplo, Paul Pop, Peter Bakke, Jacob Chabot... Stan Sakai, Nick Bertotti... Ya, vas a empezar a decir nombres ya que no sabemos quién son. Sí, sí. Un montón, Johnny Ryan... Cooperman... Nick Bertozzi, ¿se lo has dicho yo? Sí, sí, que, o no. Perry Bible Fellowship. Los de Perry Bible Fellowship es una conocida comunidad de webcomics. Y bueno, la verdad es que es muy interesante. A mí, os he de decir que me ha ganado con esta primera viñeta que dice... Es el vigilante y dice... Oh, Hulka, tu pompis firme y orgulloso juguetea y danza con las fosas carbónicas de Zenla. Esto que demuestra todo esto dicho desde unos prismáticos y viene una sombra de Hulka en la ducha. Yo con ese momento del señor Uatu alias el vigilante, ya. Bueno, claro, es que es normal que a alguien se le ocurriera hacer que el vigilante fuera un boyer. Un boyer auténtico, si es que es lo que es. Claro, ¿qué hace? De hecho, tengo una historia a lo largo de los números sobre ello. Esto hay que desarrollarlo, hombre. ¡Claro! Y bueno, pues tenemos un montón de historias súper divertidas, historias de 2 a 6 páginas, un montón sobre pues, cualquier héroe, Lobezno, Hulk, Spiderman, tenemos también al Capitán América, creo, a Iron Man... Todos los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, todo el mundo, nadie se libra de la mirada pervertida de estos autores independientes. Es un poco variado de longitud, ¿no? Las historias. Sí, hombre, normalmente, sí, entre 2 y 6 páginas se salen todas. Sí, pero vamos, estos son otra cosa. Y bueno, si le tengo que dar un pero, es... y aquí a lo mejor me vais a matar mucho, es Peter Bakke, que sobra. Lo siento, Bakke. Mira que me gustas, Pero si estoy leyendo historias de 2 a 4 o 6 páginas y de repente me metes una de 22, pues me rompes el ritmo. Además tienes dos de 22 y uno de ellos es reedición. Pero es que esto es lo que te iba a decir. Ese es reedición, sí. El Spider-Man es un TVO, o sea, eso ya se había editado, sí, antes. Sí, pero tiene otro que es el de Incorregible Hulk, que ese fue una de estas historias que tuvo vague de hace tiempo, que no se atrevieron a publicar en su momento. Y claro, son otras 22 páginas en medio de historias de 4 páginas. Entonces dices, vague, me gustas mucho, pero dosifícate. Cómprate a esto. Así que es un poco como para haberlo editado aparte casi, ¿no? No, yo creo que de hecho la excusa para hacer Relatos Extraños es publicar de una puta vez Incorregible Hulk, no. Esta sí, la de Spider-Man sí que lo habían editado, pero juraría que el Incorregible Hulk no. Me sonaba a mí haberlo visto, lo de Megalomaniac o el Spider-Man. Sí, el de Spider-Man, sí. De hecho, lo publicaron aquí en España en la colección de Spider-Man, en los tomos rojos, juraría. Y bueno, es una antología, yo creo que muy divertida, te lo pasas muy bien leyéndola. Ves cómo los autores empiezan a profanar iconos de Marvel, y eso siempre mola un montón. Me va a molar. Evidentemente, para el amante del cómic independiente, pues esto es un divertimento, así sencilla, pero para el que está acostumbrado a leer mucho superhéroe, pues de repente es un festín. Es lo que te iba a decir, que para el que sea seguidor de cómic independiente no, tampoco tiene mucho sentido, claro. Porque si no estás acostumbrado a leer las historias, no tiene tanta gracia, ¿no? Claro, entonces está enfocado más para el lector de superhéroes más que para el lector de cómic independiente de toda la vida. Es más, yo creo que sirve más de plataforma para estos autores, aunque muchos son consagradísimos en sus campos. Pero siempre hay gente que no conoce a Bagge, que no conoce a Pop, que no conoce a toda esta gente. Bueno, ¿qué nota le das? Yo le voy a dar... estoy entre los 3 pijamas y los 4. Pues 3.5 entonces, ¿no? Le voy a poner 4 pijamas, pero con gafas de pasta. Vale, correcto. Sí. Como estas. Sí, como las tuyas, las que está viendo todo el mundo a través de la webcam, ¿no? Sí. ¿Y usted, Dani, qué nos va a contar? Pues estaba pensando si hablar de varias cosas, por ejemplo, del número primero del segundo volumen de Kick-Ass, del propio Empowered, pero bueno, como todavía no he leído lo suficiente igual para hacer una reseña un poco más, o para haberme hecho una idea bien, pues voy a hablar de los números 13, 14, 15 y 16 de Batman y Robin. Que recordemos, hablamos hace, en el volumen 1, tuvimos un programa hablando del 1 al 12, que es lo que se está publicando ahora en España. Esto es spoiler, full spoiler, no se ha publicado en España, y lo mismo lleváis una sorpresa, aunque el final es un poco previsible. O sea, el final, dices, del número. No, pero lo que pasa... Ah, bueno. Sí, supongo que sí. El final es un poco... ¿Qué haces? Sí que es un poco raro, sí, pero bueno. A mí personalmente, pues toda la etapa, ya lo he dicho muchas veces, a mí toda la etapa de Morrison me está gustando, pero sobre todo porque siempre te da esa sensación de conjunto la etapa, ¿no? De que va presentando ideas y va desarrollándolas, y va presentando personajes y va desarrollándolos, y los mantiene como constantes durante todo el rato, ¿no? Y siempre tienes un incentivo para volver a leerte los primeros números y decir, ah, pues es verdad que salía esto o lo otro. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Ay, agree. Vale, estos últimos números, igual que los últimos también, el 12 también, está dibujados por Fraser Irving, que me parece que es un dibujante que le pega muy bien a Morrison. Estoy de acuerdo. A falta de Kitely, que es su colega de aventuras de toda la vida, yo creo que le pega muy bien a todas las cosas raras que quiere hacer, y es un dibujo bastante bonito. A la par que algo psicodélico. Sí, un poco, cosas. Sí, verdad. Sobre todo, además, es a veces un poco perturbador incluso. Sí, ¿no? hay viñetas que te quedas de... ¡Ey, qué es esto! Bueno, pero esto es buenísimo. Es que me estoy acordando de la escena esta. Esto es muy gracioso. Estamos viendo como un personaje hace algo. Bueno, sobre todo, en estos últimos cuatro números... Todavía no se acabó la etapa. Después de esto va a empezar una nueva etapa con Batman Incorporated, con varias... por ejemplo, Batman y Robin me parece que no sé... Hasta diciembre no vuelve. Batman Incorporated empezará ahora en noviembre. Supongo. A mediados, me parece. Y pues va a seguir trabajando un poco todo... sigue un poco trabajando y resolviendo las cosas que se presentaron, por ejemplo, hasta Rip, ¿no? Con ese personaje... que dice ser el padre de Bruce Wayne. Que, hola, soy tu padre. Pero que no lo es. Y se tira. Y con... No, tú mataste a mi padre. Y con el Joker, que... Hola, soy tu padre. Oh, oh. Dame el micrófono. Desequilibrado. Bueno. El Joker, que es el primer personaje que aparece en la etapa de Morrison y que va tomando más protagonismo a lo largo de los números y acaba demostrando pues que él también es un personaje guay, que tiene un plan siempre. Y pues eso, tiene una escena en la que le hace resbalarse a alguien con una cáscara de plátano y es que es muy suyo. Además, no. Es que ja, ja, ja, ja, ja. Que ja, ja, ja, ja. He dicho que ja. Que algún lingüista nos diga cómo se pronuncia K-C-H-A. Por favor. Igual no es C-H, igual no es K-H, es K-E. Es K. Ah, es que ja, ja, ja, ja. Sigue siendo igual de creepy. Puede ser. Bueno, en estos últimos números se van también sucediendo a la vez que el retorno de Bruce Wayne, que es la miniserie de 6 números. De hecho, DC tuvo un pequeño fallo de cálculo, además es puro estilo... Que se merece totalmente un porrato. Ese patro día, porque hoy teníamos... comentaremos, ese patro día lo vamos a dejar porque es un totalmente estilo Panini Planeta, de estos que nos mola a nosotros. Bueno, de hecho Planeta la cagó no hace mucho, bueno, la suele cagar bastante cuando hay crossovers, sí, editando números que van después, antes. Y en este caso los... señores de DC pues tuvieron el mismo fallo y editaron el... Bueno, salió a la venta el 16 de Batman, bueno, el 15 de hecho, antes del último número del retorno de Bruce Wayne. La ventaja que tienen ellos aquí con este error es que sabes que al final Bruce Wayne va a volver, entonces... Y lo sabes desde que muere, básicamente. Lo sabes desde que muere, entre comillas, porque ya, bueno, luego te explica... Bueno, ya nos han ido explicando todas las cosas que le han pasado y demás... Desde la primera muerte al final de Batman Rip, que se explica en el número 701 de Batman, que es un poco en plan rellenando ese hueco. Sí. Y después la segunda muerte en Final Crisis, también que es de Morrison, o sea que es un poco... Y lo explican en 702. Que explica en 702. Y es un poco, pues eso, como él también hizo Final Crisis, o sea, Crisis Final, pues tiene el lujo de poder hacer que todas las cosas encajen más o menos bien. El retorno de Bruce Wayne ha ido llevando a Bruce Wayne a lo largo de varios periodos de la historia y nos ha ido explicando cosas bastante raras, bastante morrisonianas, hay que reconocerlo. De hecho, a cada número acabas en plan, ¿qué cojones acabo de leer? Y te tienes que volver a leer porque no lo terminas de pillar. Y digo, seguro que cuando lea el 6, pues ya me enteraré de todo completamente. Pues salió esta semana, el miércoles 10, y yo todavía no he leído, así que ya lo leeré en esta semana. Bueno, pues cuando acaba el número 15, empieza el número 16, tienes a Bruce Wayne allí, pero bueno, estás diciendo, bueno, pues ya saldrá el número 6 del retorno de Bruce Wayne y miraré a ver cómo es que ha vuelto. Uh-huh. Por lo demás, pues eso, todos esos elementos de las sectas adoradoras de diablos con forma de murciélago... cosas de la familia de Bruce Wayne y cosas bastante bastante raras, pero que se ha ido más o menos, que bueno, te puede gustar más o menos, pero desde luego todo se ha ido encajando perfectamente. Y como digo, eso, una de las cosas que más me gusta no solo es que se lea todo como una cosa general, ¿no? Entonces, personajes que ves en los tres primeros números de Batman y Robin, como el cerdo este, el cerdo psicodélico, pues vuelve a salir otra vez aquí también en estos últimos números. Y es que también es un personaje bastante surrealista. Y la verdad es que eso es lo que más me gusta de todo, ¿no? Pues que cuando se acabe la etapa de Morrison, no sabemos cuándo será eso, porque se acabará cuando haya hecho lo que tenga ganas. Igual que cuando estaba en Nuevos X-Men, dijo, yo tengo estas ideas y cuando se acaben, pues me voy. Te surge una miniserie interesante, una novela gráfica y decide irse. Bueno, no creo yo que... No creo que este le pase como a Straczynski, porque desde luego, si tiene una cosa Morrison, es que aburrido no es. No, entonces, sobre todo, últimamente, en los últimos años, lo que hace muy bien es, vamos, lo que está intentando hacer mucho es eso, de coger los orígenes de los personajes, lo clásico de los personajes, y darle la vuelta, mirarlo desde diferentes puntos de vista, no siempre en plan haciendo retcon de esto de volver a cambiar cosas que han pasado en el pasado, sino explicándolas desde otros puntos de vista o añadiendo cosas, ¿no? Y si se puede ver en el All-Star Superman, que es un poco aparte de todo, pero sigue siendo una cosa de la esencia del personaje, pues igual se ve en su etapa de Batman. Y personalmente la recomiendo. No sé cómo puntuar esto, porque es que estos cuatro números en sí, a mí me han gustado, le voy a dar cuatro pijamas, pero... Es eso, que es una etapa completa y hay que leérsela entera. Sí. Obviamente estos números no tienen ningún sentido aislados. No. O sea, tú coges el número 16, que es cuando acaba, y dices, ¿pero qué cojones ha pasado aquí en estos números? Y tienes que haber leído el 1, el 2, el 4, el 8 y el 14 para enterarte un poco mínimamente. Estoy diciendo números al azar para que os hagáis una idea. Sí, pero es que es cierto, porque si tú no te has leído prácticamente no te has leído todos los números anteriores, siempre aparece algo que no tienes ni idea de dónde ha salido. Por ejemplo, lo de los dados de... O sea, las fichas de dominó. Dices, ¿esto qué leches es? ¿Qué hace el Joker aquí? ¿Qué no sé qué? ¿Quién es este otro tío? ¿Quién es este cerdo? ¿Quién es este Robin? Quiero decir, son números que no se pueden coger por sí solos. Y el que esté siguiendo Batman, pues yo creo que no se va a ver decepcionado. El final, bueno, pues como dice Albertini, no es una historia que diga uno, joder, qué cosa más novedosa que se me ha ocurrido. Pero bueno, es una forma nueva de verlo. Tampoco Batman en concreto, que yo recuerde, no ha hecho... No, es la primera vez, porque como Batman siempre ha sido más bien una persona oculta, es más, que en teoría Batman no hay... O sea, hay testigos, pero nunca, salvo en apariciones con la JLA, siempre ha sido más como un fantasma en Gotham. Entonces, digamos... que la novedad es esa, ¿no? Que pasa a ser tener cierto estatus público oficial y tal. Claro, eso. ¿Cómo acaba? Pues que Bruce Wayne, retornado de su viaje por el tiempo, su extraño viaje por el tiempo, en el retorno de Bruce Wayne, que historias que se pueden leer separadas, pero una vez más, también son de leer en conjunto. Anuncia que va a empezar a financiar abiertamente a Batman para que luche contra el crimen, porque todo el mundo dice, alguno de ustedes igual se ha preguntado alguna vez, ¿de dónde saca el dinero Batman? Pues ahora lo sabéis, que yo que soy muy rico le doy dinero a Batman. Claro que esto puede verse, depende de cómo traten a Batman, casi como una asociación con criminal. Sí. Yo, de hecho, yo cuando empezó la escena esta, empecé a pensar, ¿hay Dios que va a hacer un Tony Stark? ¿Va a hacer un Tony Stark? ¿Un Peter Parker? Parker. Y tal, y va a anunciar, hola, soy supermillonario y soy Batman. Soy Batman. Batman. Pero bueno, no, gracias a Dios no lo ha hecho. Yo creo que eso queda... No, verá, queda bien. Por cierto, ahora que termina un arco bastante grande, porque la verdad es que aquí se cierra más o menos todo. Todo, más o menos se cierra toda la historia que ha estado contando de Batman hasta ese momento. Obviamente, seguramente traigan elementos de lo que se ha contado a la nueva historia, pero... Pero desde luego ha cerrado una etapa de, dentro de etapa, dos años y tal, o sea que... Decir que el una de las cosas más polémicas fue, pero, o sea, quitando muertes y quitando de todo, es la introducción de Damien, que es el hijo de Bruce Wayne. Bueno, un hijo creado, entre comillas, clon creado con el ADN de Bruce Wayne y la señorita Talia, hija de Ra's al Ghul. En un principio, bueno, en la primera aparición, que creo que es en el segundo o el tercer número de la etapa, si es que estuve repasándome el otro día, cuando terminé de leer este, estuve repasando que tengo ahí el tomo, y la gente le odiaba al personaje, pero yo creo que ha ido evolucionando bastante, y además ha demostrado que es un personaje suyo, porque alguna vez ha salido en la colección de Tony Daniel y no sabe escribirle. No sabe escribirle. Y bueno, es lo que tiene cuando tú creas un personaje, tú eres el que le entiende mejor, ¿no? Así que bueno, yo lo sigo recomendando cada mes y yo creo que va a gustar a la gente. Así que eso, cuatro pijamitas. Pues cuatro pijamitas, os recuerdo, hemos tenido Relatos Extraños y Batman y Robin. Y, coño, que se nos ha olvidado, se me ha olvidado hacer el porrazo A. Vaya, vaya, vaya. Pues viene muy bien eso, ¿no? Se me ha olvidado aposta de decirlo, porque, bueno, queremos comentar un porrazo A que es personal nuestro. Os voy a situar, vuelta de las J-Pod en Barcelona, Aeropuerto del Prat, Terminal 1. Aquel caballero y yo, después de haber tenido una serie de incidentes que no vienen al caso, por lo menos hoy. Que puede que algunos hayan leído sobre ello. Sí, en el blog de Dani, fixcity.blogspot.com, tenéis la aventura de las J-Pod. Muy bien. La aventura de la lata de Dharma. Madre mía. Y bueno, estamos en el, pues, dando un paseíto, ojeando tiendas, bla, bla, bla, que si por aquí, que si por acá. Y de repente nos fijamos en una pedazo tiendaca. Impresionante, totalmente decorada con superhéroes. Vamos, todas las paredes, adornos. Todas las paredes, todos los adornos, en plan superhéroes, en plan Star Wars, cosas frikis, algo de Futurama, de los Simpsons. Llegamos, las paredes con todo lo que mola. Sí, sí, pues eso, muchos, que si Superman, que si lo que sea, o sea, de todo tipo de cómics, todo tipo de cosas bonitas. Esta tienda se llama... Story Store. Además eso, ¿eh? La tienda de la historieta, de historia. Claro, vale. Y el porrazo es con lo que yo llamo... vamos a hacer... ¡El porrazo a... Story Store! ¿Por qué? Por lo que ya se puede llamar decoración engañosa. Porque... Misleading decoration, como tiene Dani en el guión. ¿Por qué? Pues porque tienen todas las paredes adornadas con cosas que molan y luego bajas la mirada... ¡Y no venden nada de eso! No venden nada, pero es que además, lo más friki que hay, yo creo que es Hello Kitty. Una mochila de Cars. Una mochila de Cars es lo más friki barra guay que venden. O sea, es lo más lamentable que he visto en mi vida. ¿Creo que es esto? Es que fue bajar la mirada. Oye, pues vamos a... Dani, ¿te parece que vamos a... Por fin una tienda para que vengamos y compremos algo en el aeropuerto, porque lo demás es tú. Y vemos ahí, y vemos totalmente como que una sección entera de Hello Kitty. Y dice, ¿pero qué es esto? Ah, bueno, Princesas Disney. Princesas Disney, pues todo. Imagínate todo lo que pueda haber ahí. O sea, para entendernos, es una tienda para niñas decorado para niños. Claro. No tiene sentido. ¿Por qué? Si quieres vender esos productos, pues pones las paredes de eso y las niñas van a entrar igual. ¡Pues claro! Va a entrar un niño y va a... Ahora, además los niños, como están más bajos, ni siquiera ven seguramente los adornos, ven primeramente Hello Kitty y no entran directamente. Yo creo que es eso. Pero nosotros, claro, vemos ahí... ¡Story Store! ¡Story Store! ¡Cómo mola! ¡No, por fin! Una cosa que no es un Zara, una tienda del Barça. ¡Vamos a comprar algo! ¡Ah, no! O sea, ni pusimos el pie dentro. No, no, o sea, de hecho, nos quedamos a 5 metros de ahí. En plan, no vamos a entrar, ¿verdad, Dani? Bueno, pues una foto tenemos y ya la pondremos en el blog para que lo veáis. No creo yo que se vaya a ver muy bien, Pero bueno, teníamos que haber sido más descarados y haber entrado y haber dicho, ¿podemos hacer unas fotos a la tienda para reírnos de ustedes? Podríamos haberlo hecho. Igual deberíamos, teníamos tiempo, desde luego. Sí, teníamos nada. Llegábamos 5 minutos y el avión, estaba ahí. Sí, ¿eh? O hora y media, lo que sea. Hora y media. Ah, bueno, y ya que estoy, un mini porrazo, digo mini porrazo porque este era el evento principal, a los aeropuertos de España por no tener wifi. Bueno, si tienen, solo que... Solo que no funciona, es o wifi tienen lo de Vodafone, pagando. Tienes que registrar pagando. ¿Qué digo yo? Que es de por culo. Señor Aena. Señora Aena. Señora Aena. ¿No te resultaría más, no sé, digo yo, rentable compraros una, no sé, haceros empresa de telecomunicación propia y ofrecer wifi, ya no digo gratis, pero que lo gratis no sea en plan 15 minutos de mierda? Sí, además, que encima son 15 minutos y no te puedes volver a conectar 24 horas. Sí, por si acaso estás todavía en el aeropuerto. ¡Ah! Con el aeropuerto la gente va a pasar el día. Es un sitio muy entretenido. Venga, voy a hacer el este de seguridad. ¡Ay, qué bien! Que ya hemos hecho el día, fíjate. No sé, o sea, yo creo que además, es que lo que no sé si viste fueron las tarifas, que eran en plan 20 y tantos euros... ¿Al mes? Un día. ¡Un día! Sí, sí, sí. O sea, flipante. ¿Pero cuánto tiempo vas a pasar en un aeropuerto mirando internet? Hombre, no sé, o sea... Pero aunque estés 2 horas, vas a pagar... O sea, para eso te compras un pincho. Hombre, en los kioscos wifi de Madrid es media hora y son 16 euros después de... No sé cuánto es el kiosco wifi. No lo sé. Así por curiosidad, cuando estuve en unas donas y tal... Desde luego es para urgencias, pero... Hombre, claro. Tela marinera, ¿eh? Que digo yo, joder, no sé. La gente tiene que esperar un vuelo y a lo mejor le resulta más rentable leer, ciertamente. Pero vamos. Bueno, es que a mí lo que me hace gracia es que el wifi del aeropuerto te tienes que registrar por además, internet. Entonces tienes que registrarte en casa, luego llegar allí y tener la contraseña. Claro. No, hombre, te registras, te dan ellos la bueno, te dejan registrarte ellos, claro. O sea, quiero decir, pero que no allí, en el aeropuerto. O sea, que tú llegas allí y no te puedes registrar, sí, prácticamente. Yo me registré, claro, allí. ¿Pero cómo lo hiciste? Allí, en la página. O sea, te metes, te sale la página de... Pero para los 15 minutos. Claro, para los 15 minutos. Pero para el entero, no. Yo creo que también podrías dar... Claro, sería más lío, ¿no? Porque tendrías que pagar y todo eso para que te dejen. Bueno, mira. El caso. Olvidemos lo que he dicho. Caca. Caca de vaca. Señor Aena. Muy mal. Váyase, señor Aena. Váyase. Y nada, con esto yo creo que ya hemos terminado la parte de las reseñas. Así que bueno, ponemos. Muchas gracias, Dani. Ponemos una promo. Y ya nos veremos. Yo soy el invitado especial. Sí. Vais a lamentar mucho haberme tenido de invitado especial, porque me he tirado hablando en una sección que es menos de un tercio del podcast, lo mismo que si hubiera estado en todo el programa. No seas exagerado. Bueno. Ahora lo verás cuando tengas que... ¡Ah, amigo! Bueno, pues nada, ponos la plomo. Hasta luego, Dani. Hasta luego. Awesome. Vuelve a Wesome. Justamente lo que estabas esperando. This is awesome. Y esto ha sido todo por hoy. Os abandono vilmente y cruelmente. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Ha sido, bueno, pues un programa un poco raro, la verdad. Pedimos disculpas, tanto Dani como Anais como yo, porque, bueno, lo que no puede ser, no puede ser. Y, bueno, vamos a tener unos cuantos programas, ya os aviso, que van a ser un poco, no fail, pero bueno, procuraremos que salga mejor, pero digamos que tenemos las agendas muy, muy, muy, muy enfrentadas entre ellas. Así que bueno, os invito, no obstante, a dejar vuestros comentarios en nuestro correo novenopodcast@gmail.com. Seguirnos por Twitter en @novenopodcast, en nuestra página de Facebook buscáis el Noveno Podcast y ahí estamos. Recordad, novenopodcast.blogspot.com es nuestro blog, Estamos en iTunes, en eBooks, el podcast es Creative Commons, o sea que lo podéis descargar, distribuir, siempre que nos digáis, o sea, nos lo atribuyáis, digáis. Alberto, Anaís y Dani, novena podcast. Ya con esto nos basta. Una vez más, muchas gracias por habernos votado. Nos quedamos, no ganamos ni nada, pero bueno, estuvimos ahí, que es lo que cuenta. Y mil gracias, en serio, porque no nos lo esperábamos. Ah, otra cosa, tengo puesto en el blog, si entráis en el blog, en la parte de arriba, hay una cosa que pone mapa de oyentes. Poned una chinchetita. Esa palabra no existe. Una chincheta, chinchetita. Suena fatal. Existe, pero suena fatal. Y nos decís de dónde nos escucháis y ponéis un mensajito y lo leeremos encantados. Ahí pone novenaspodcast.blogspot.com/p/ mapa guión oyentes.htm para que no tengáis pérdida. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos en una semana. Esperemos que ya podamos estar los tres, aunque sea de manera edición a tope. Pero bueno, no ha podido ser esta vez. Nos vemos la semana que viene. Un beso. Hasta luego.